Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más a Voces del Misterio, aquí a Real Betis Radio, su verdiblanca sintonía en la 96.8 de la FM, también en nuestros medios digitales y en streaming a través de la página web. Hay que ver la de cosas que hay que decir, ¿eh? Bueno, comenzamos este programa hablando en primer lugar de la Santa Compaña con nuestra compañera Esther. Seguiremos también hablando de los fantasmas del Hotel Cecil, un tema que es fascinante y estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Si no lo conocen, estén atentos porque es sumamente interesante. Nos vamos a ir de viaje a Praga a conocer los misterios que tiene la ciudad checa, para enlazar con una nueva entrega de nuestro conocimiento sobre el tarot y finalizar con Antonio Reynoso, que nos va a hablar de un tema tan interesante como la película El Exorcista. Este es el contenido de este programa de hoy, con Esther Torres, Maite Medina, Toñi Moreno, Antonio Reynoso y este que les habla. Hoy nos toca a nosotros hablarles de misterio. Siéntense o estén relajados y disfruten. El viaje comienza en este momento. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Un fenómeno que está aí, convives con él. É unha cousa que se fala do sobrenatural. Miramos ben. Naquele intre miramos ben. Nin era nube, nin era vaca que podía ser, nin sombra de pino, nin de nada. E aquilo vimos totalmente. Os tres ou cuatro días morreu a miña tía. Hai unhas connotacións perigosas neste fenómeno. Decir, mellor arredarse del. Y esta noche se nos une una buena amiga, una compañera, que suele también venir a investigar, a buscar el fantasma o lo paranormal en aquellos lugares donde se dice que se manifiesten. Pero lo cierto es que en esta ocasión ella nos va a hablar de leyendas que tienen que ver con todo nuestro territorio y que algunas más conocidas, otras las menos conocidas, se va a ir encargando de irlas desglosando y contarnos lo que de más interés pueden tener precisamente las mismas. Ella es Esther, que se va a encargar de hacernos ese recorrido por el mundo de las leyendas, allá donde toda leyenda contiene el germen de la verdad, y saber qué se oculta tras todas ellas. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Decía bien, ¿verdad? Te vas a encargar de ese apartado. Exactamente, como buena cuentista, relatora o narradora de historias, voy a hablaros de leyendas. Y sabemos que la leyenda, pues eso, son sucesos fantásticos que tienen cierto tinte real y que se van transmitiendo por tradición, como has dicho, o de boca en boca. Voy a empezar hoy, me gustaría empezar, José Manuel, por el norte de España, por las tierras galegas. Nos vamos a ir, cuando hablas de tierras gallegas, una de dos. O son meigas o es Santa Compaña. ¿Con qué nos sorprende? Con Santa Compaña. Pues vámonos con ella y explícame un poquito. ¿De dónde viene la leyenda de la Santa Compaña, o como también se la llama por aquellas tierras, la Compaña, simplemente? Exactamente. Pues la Compaña tiene un origen europeo. Se asocia a la Edad Media, a Irlanda. Ahí tenemos un fenómeno muy parecido, que es el Fairy Host, que es una procesión sobrenatural y que se va desplazando por el aire, que están formadas por espíritus del otro mundo y se comportan como seres humanos cuando estos espíritus se encuentran. Bueno, pues estos espíritus dicen que venían de una raza divina de Irlanda, los Tuatavanam, y lo que hacían era presentarse en procesión siempre por el aire y nos avisaban y nos anunciaban de que algo iba a pasar. Esto lo recoge un folclorista galés, que el Padraig Colum, en su antología del verso inglés, en un poema titulado con el mismo mito, Fairy Host, donde nos viene a decir que blancos son los escudos que sus brazos sostienen, con emblemas plateados, con espadas azules y relucientes, avanzan sonando cuernos, formando un estruendo. Esto es lo que nos viene a decir el poema en inglés, que yo para el inglés soy fatal, lo he resumido un poco en español. Y este relato nos viene a recordar también más arriba, con la caza del dios salvaje Odín, que también es una procesión fantasmal de cazadores y portadores todos de malos augurios. O bien con la leyenda galesa de los perros de Aún, que son unos perros espectrales del folclore galés. Y este Aún era el rey del inframundo, y se cree, ¿no?, que cazaba almas de condenados, pero también dice que en algunas versiones nos dicen que guiaban a las almas justas. Y escuchar los aullidos de estos perros pues siempre era un presagio de muerte inminente. Bueno, también hay en Escocia, tenemos la hueste, el Slua, que son los espíritus de los muertos sin descanso. Y esto lo que hacen eran almas pecadoras, ¿no? Eran almas de personas malignas que no fueron perdonadas ni recibidas en el cielo ni en el infierno. Iban vagando. Pero vamos, poco a poco, pues ya este fenómeno va modificándose y se va convirtiendo al cristianismo, y ahí ya la conocemos como la Santa Compaña. Lo que sí parece es que tiene ese origen británico, porque la referencia, las mayores referencias, parece que las encontramos ahí, ¿no? En Gales, en Irlanda, Inglaterra. Sí, todo es por la cultura gallega, la cultura gallega tiene mucha influencia celta, bien es sabido. Que no tiene nada que ver, evidentemente, en que estemos diciendo que es un mito originado por los ingleses, ni mucho menos, sino que tiene un origen ancestral, un origen que es de mucho antes de todo ello, cuando eran tierras druidas, donde había un contacto de toda la parte de Britania con Galia y con la parte gallega. Es decir, estamos hablando de tiempos de hace milenio, de hace dos milenios, y que de alguna forma no deja de ser interesante precisamente que nos encontremos con eso. También me ha llamado la atención esas reminiscencias que tiene germánica. No conocía esa tradición que hablaba de todo lo que es la cultura en torno a los mitos como Odín y demás, era algo que a mí se me escapaba, pero bueno, que no deja de ser interesante por saber que la Santa Compaña no es algo meramente de aquí. Aquí lo que hemos hecho es adaptarla un poco, pero que en cada punto, en Escocia, en Gales, en Irlanda, en el centro, en Germania, bueno, en la antigua Germania, lo que nos vamos a encontrar es que tienen también su propia Santa Compaña, pero adaptada a su cultura. Exactamente, de hecho, está la leyenda del rey Erla, que es ahí donde se mezcla con la cacería salvaje de Odín, donde era un rey anglosajón que se pierde en esta comitiva y se lleva años vagando y ayudando a esta comitiva, y cuando regresa parece que no ha pasado el tiempo. O sea que ahí se mezcla el origen germano con el anglosajón. Todo ello quizás por la evolución del tiempo y el boca a boca. Cada uno va contando la historia y la va evolucionando. Y ya bueno, también cuando llegamos aquí el cristianismo también pone su granito de arena. Lógicamente, es ya una tradición que se viene a relacionar con las almas en pena, que se va a relacionar también mucho con las ánimas del purgatorio. En este caso, las ánimas del purgatorio lo que están es purgando eternamente sus penas, y la Santa Compaña es el vagar eterno de los que vienen a reclamar a los vivos, es decir, la muerte que llama a los vivos. Así es. ¿Qué es la Santa Compaña entonces? La Santa Compaña viene a ser un séquito de almas que no han purgado sus pecados, que vagan por los caminos durante la noche, todas ataviadas con unas túnicas que nos recuerdan a los hábitos de los clérigos, y llevan un guía mortal. Hasta ahí coinciden las distintas aportaciones y los testigos. Y nos dicen que estas almas suelen portar ciertos elementos, como por ejemplo el caldero con agua bendita, la vela, que juega un papel importante, y es el fenómeno, ¿no?, que la gente que nota esta Santa Compaña, porque no todo el mundo puede verla, le nota un efecto de tal lo que nosotros llamamos la clariesencia cuando vamos a las investigaciones, ¿no?, que es un olor sobrenatural y es olor a vela. Y esta Santa Compaña tiene un guía o un portador que es el que recoge la cruz en la iglesia, y generalmente suele ser un mortal. Que eso sería quienes forman ya la Santa Compaña. Exactamente. Este portador puede ser un hombre o una mujer, según el patrón de la parroquia, sea un santo o una santa, por allí por las tierras gallegas. Y la creencia dice que esa persona que es escogida no es consciente de sus peregrinaciones nocturnas. Es como si tuviera un viaje astral, es decir, su cuerpo se desdobla de su alma y su alma es la que hace esa peregrinación. Y esta Santa Compaña no le deja descansar, por tanto el cuerpo se va consumiendo y de ahí su extrema delgadez y su tez cadavérica, hasta que llega el momento de que él ceda la cruz a otro mortal y muera y abandone este mundo. Dicen que también que el elegido puede portar el caldero con agua bendita, y la función de este caldero con agua bendita y sopo es controlar a todas las almas en pena, mantener el orden de esta Santa Compaña. También dice que claro, el elegido no es al azar. Hay una persona, un espíritu con más fuerza, que ahí volvemos también donde se mezclan un poco las leyendas, que es la estadea, el estandarte o la estadea. Generalmente dicen que es un espíritu mayor y femenino. Entonces la comparan con las banshees, que eran mensajeras de lo sobrenatural y anunciaban también la muerte. Y esta dea puede ir acompañada con animales como una cabra. ¿Qué fin tendría la Santa Compaña, Esther? ¿Qué? Aunque me temo la respuesta ya por experiencia más que nada, pero para el oyente que se incorpora o que simplemente desconoce todo lo que hay en torno a la leyenda de la Santa Compaña, ¿qué fin tiene esta procesión tan fúnebre? Bueno, pues esta procesión no tiene más que otra de es un mal augurio. Es anunciar la partida de un ser querido, de un vecino, de un conocido, que se va al otro mundo. Dicen que tras ver la Santa Compañía, incluso muchas veces este vecino forma parte del mismo séquito. Y la procesión, en algunos entornos, incluso han llegado a decir que lo han visto portando el féretro con el vecino dentro. O sea, la finalidad es anunciar la muerte de una persona querida. Pero también, como tú has dicho antes, el tema del purgatorio, las almas en pena, otra de las misivas que tiene esta Santa Compañía es el reclamo de asuntos pendientes. Ahí el símil con las almas del purgatorio. Promesas inconclusas, incluso llegando a reprochar o buscar un vivo que finalice esta tarea que no está terminada. Se ha comentado en otros escritos que el elegido puede tener como un San Benito, donde en ese San Benito están escritos los pecados que ha cometido, o bien las promesas inconclusas. Pero esto no, tampoco es decir que sea exacto, ¿no? Es algunos testigos que lo han comentado. ¿Quién podría ver la Santa Compañía? Porque se necesita de algún don especial, de alguna cualidad, o simplemente aquel que está señalado con el dedo a morir es el que, o a coger el testigo, es el que la puede ver. No, este fenómeno, hombre, no es un espectáculo de feria que todo el mundo puede ver, pero sí tenemos que tener lo que se dice o corpo abierto, o como en Escocia sería the second sight, la segunda mirada. Y lo que nos dice es que esa persona que tiene o cuerpo abierto es tener un paso abierto entre el mundo de los vivos y de los muertos, bien por experiencias cercanas a la muerte o por una enfermedad que la haya dejado más vulnerable, y te da de ese don, de esa capacidad de ver no solo en el plano terrenal. Dicen que si la persona que tiene esta vista abierta, este cuerpo abierto, te pisa el pie, dota a esa persona también para verlo. Y si tú tocas el hombro de la persona que está viendo la Santa Compañía, también puedes adquirir esa cualidad. Y por tanto pasas desapercibido ante la Santa Compañía. Es curioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que resulta llamativo cómo te puedes librar de una comitiva tan atroz, tan funesta, ¿no? No deja de ser curioso cómo te puedes librar de ella. También dice José Manuel que los niños que por error han sido bautizados con óleo de difunto, el sacerdote se confunde y los bautiza con óleo de difunto, ya de adultos adquieren dicha capacidad de ver entre ambos mundos. Pues yo espero que no haya muchas personas bautizadas con óleo de difunto, porque para los padres es un mal trago, vamos, que te digan pues que has bautizado al niño con el óleo de difunto, ¿no? A mí eso me da mal rollo, la verdad. Hombre, y que el niño vaya viendo procesiones por todos lados. Exactamente, ¿no? Vamos a dejarlo allí, que nos vamos a encontrar con el niño del sexto sentido. Oye, ¿y eso de hacer la figa y demás también te libra de ver a la Santa Compañía? Sí, nos dicen que hacer la figa, la figa es una forma de la mano, es decir, es como cerrar el puño y meter el pulgar entre el índice y el corazón, y eso ya se vende como amuleto, ya venden el puñito cerrado, eso es la figa, ¿no? Y lo que te evitaba, se hacía, esto ya estaba antes de la época romana, y se hacía para librarte del mal de ojo y de las envidias. Bueno, lo primero que tenemos que evitar es que el cortejo, mirar al cortejo y que no escuchar ni los cánticos ni los rezos, son lo primero. Dice que mejor hacerte el muerto y así pasas desapercibido. También dice que si haces un círculo en el suelo con sal, que le llaman el círculo de Salomón, y te metes dentro, el cortejo sigue su camino y ni te ve. Y bueno, ya tocando el tema gallego, ponerte bajo la protección de un cruceiro, que los cruceros como elemento simbólico no solo está ahí para avisar al peregrino, sino que también lo que nos hace es proteger al peregrino en su camino. Bueno, sobre todo rechazar la vela. Si te dan la vela o la cruz, rechazarla. Y algunos amuletos que tú puedes tener protectores, pues la cruz, el ajo y un cuerno de escarabajo de Lucanus cervus, que le llaman también bacaloura. Eso también es un elemento protector, que si lo llevas en la mano, pues te evita de ver a la Santa Compañía. Pero si no te queda más remedio y la ves, y ella te ve a ti, esta procesión te ve, lo que tienes que hacer es abrir tus brazos en cruz y decir, cruz teño, es decir, cruz ya tengo. Y el portador, el elegido, te dice, toca a ti, tú decides y te abandona, sigue su camino. Hay otro que no te va a gustar, hay uno que no te va a gustar. Ya sabemos que los gatos negros pues acompañan a la buena suerte, tienen ciertos poderes, pues bueno, pues dice que te acompañes de un gato negro y cuando ve a la Santa Compañía se lo arroje. Pobrecito, el gato no tiene culpa de que la Santa Compañía pase por tu lado, mejor te vas con ella y ya está. Así que lo mejor es evitarlo y impedir que pasar por los caminos por donde la procesión pasa. Oye, hay mucha tradición, superstición de la Santa Compañía en Galicia. Sí, sí que hay bastante. Y de hecho, hombre, la procesión dice que muchas personas que lo ven pasan por todos los días del año, pero otros dicen que son determinadas fechas, ¿no? Que suelen coincidir con las festividades de marzo, de octubre, el 31 de octubre y en diciembre, y los viernes y los sábados. Y ellos te dicen que desde las 12 a 1 corre mala fortuna, es decir, que desde las 2 a la 1 que corre mala fortuna. Y entre las 9 y las 10 deja el camino y la noche para quien es, por si acaso para que no te las encuentre por ahí. Me encanta esa parte, me encanta el tema de bucear en refranes y en todo lo que es el dicho popular de España, es algo que me fascina en relación con estos temas, la verdad. Sí, la verdad es que sí, porque todos los refranes, todo el refranero como las leyendas van de boca en boca y algo de verdad tienen que tener. ¿Cómo se forma la Santa Compañía? Bueno, pues el elegido, yo lo llamo el inconsciente porque el pobre mío no sabe que lo han elegido a él, lo llama la tarea, la formación. Este tiene que acudir de forma puntual para empezar la marcha y tiene la obligación de guardar silencio. Por eso, durante el día, él no recuerda los andares nocturnos que ha tenido. El cortejo dice que se acerca a la parte externa de la iglesia, al adro, que es donde nosotros solemos esperar después de misa, que cuando no nos gusta la misa o el acto sacramental, y allí mismo empieza a dar vueltas y empieza a entonar sus cánticos y sus rezos en latín, y desde ahí parte al sendero que acostumbra hacer en los diferentes entierros, unas veces en silencio y otras veces tañendo las campanillas. La compañía va a visitar las casas que están de las personas que están a punto de dejar este mundo. O bien, le dejan el ataúd en la puerta avisando de la muerte que se acerca. La muerte que suele rondar siempre por esos caminos. Yo me imagino, sobre todo porque recuerdo de pequeño ver películas de la Santa Compañía y a mí, oye, a mí me daba miedo aquello, ¿eh? No sé si fue, no sé, la última que he visto de Santa Compañía, creo que ha sido en Historias para no dormir, el remake este que han hecho, sobre todo en Netflix, que creo que hay uno dedicado a ello, me puedo equivocar, evidentemente, pero siempre la Santa Compañía, oye, ver por los caminos eso, a ese desfile de almas en pena, como que da mal rollo, ¿no? Como que, bueno, a mí no se me ocurre ver a Santa Compañía que me ofrezcan una vela y cogerla. Sinceramente, vamos, lo que no le da tiempo de verme. En 2022, Manuel, también se hace, que está relativamente cerca, hay una película que de Ángeles Huerta que se llama O Corpo Aberto, que habla no solo de ese fenómeno de ver a la Santa Compañía, y nos mete un poco entre Galicia y Portugal y nos cuenta un poco de la historia esta, de cómo este joven profesor tiene la habilidad de ver entre los dos mundos. ¿En Portugal también hay tradición de Santa Compañía? Sí, en Portugal también en la parte norte de Portugal, por donde cerca de Galicia. Claro, la frontera, me imagino. ¿Y qué fenómenos preceden a la Santa Compaña, Esther? Bueno, como hemos dicho antes, el de Clarecía es el fuerte olor a cera quemado sin que haya por la zona ningún fuego que lo justifique, ¿no? El tañer de las campanas, los cánticos en latín, la huida inesperada de animales domésticos que se espantan de forma repentina. Ya sabemos que los animales pues tienen más sensibilidad para intuir o ver los espíritus errantes. Y claro, lo que no puede faltar pues es el fenómeno de termogénesis, esa bajada de temperatura que es inexplicable, y ver y sentir cómo tu piel se te eriza y se te ponen los vellos de gallina, el pelo pollo que llamamos nosotros. Sí, los pelos de punta, que suelen ser tan específicos, ¿verdad?, de haber visto algo extraño. Y tenemos testimonios de personas, porque esto suena como muy a leyenda, muy a relato de ciencia ficción, muy como a película o muy a precisamente a Netflix o libro de miedo, ¿no? Pero más allá de aquellos relatos que vienen de antaño, actualmente tenemos gente que afirman, que digan haber visto a la Santa Compaña por aquellas tierras. Sí, mira, Sofía Pérez en Pontevedra, Budiño, nos dice, aunque ella lo presencia el fenómeno cuando tiene 8 años, ella dice que ahora con 42 años, que todavía lo recuerdan, que iba su madre y ella por un camino, ¿no? Y bajaban por el camino detrás de la casa, cerca del cementerio, que no era muy tarde, pero que ya estaba anocheciendo porque era invierno. Y de repente escucha un ruido de pasos muy grande, como si se acercase mucha gente. Ella le pregunta a su madre que si escucha ese ruido, y dice la madre que sí. Y ven por la carretera como una procesión de un entierro. Ve a mucha gente, ella dice que no sabe el número, pero que todos iban vestidos igual, que es lo que le llama la atención, con túnicas negras que le cubren todo el cuerpo y con capucha. Que pasan muy cerca de ellas, y que se quedan paralizadas, y que aunque ella es muy pequeña y no entiende lo que está pasando, la madre también, aterrorizada, la aprieta muy fuerte y le dice que no haga ruido, que no se mueva, que ni se mueva. Pero lo que más le asombra es que al final de esa peregrinación hay una vecina a la que reconoce, que la llaman la tía preciosa. Esa vecina vive justo unas casas más arriba de ellas, y la reconoce por la forma de andar, porque tiene un defecto en las piernas, y la reconoce bastante bien. Dice que esa vecina lleva como un palo en la mano y una especie de piedra de mármol muy muy brillante, que pasa a su lado y pasa la procesión en silencio y sigue su camino. Claro, no les da tiempo a reaccionar, y 4 días después de pasar esto, esta señora, esta tía preciosa como la llaman ella, muere en la cocina y atravesada por un rayo de forma inexplicable. Pero también en 1982, ya un poco más, aunque hace ya tiempo, un poco más cerca, en Guisamo, en La Coruña, Bruno Alalbau era Boy Scout. Y dice que él se encontraba con sus compañeros en una acampada de fin de semana. Y después de la cena, hacen un juego como el escondite, el acecho. Y él se va colina abajo, ve unas luces y piensa que son sus amigos. Y él quiere pegarle un susto a los amigos. Pero el que se lleva el susto fue él. Él dice que no le pregunte cómo era aquello, pero que eran 7 personas en 2 filas de 3. Y todos visten igual. Vuelve a repetirse que con unas túnicas determinadas, con capuchones como los de Semana Santa. Y el que va adelante lleva una gran cruz hecha con 2 maderas planas. Y velas, los demás llevaban unas velas y los otros 4 que no llevaban nada. Él se quedó paralizado y cuando vuelve, dice que no se atreve a contar nada del miedo que tenía el pobre mío. Que no quería que lo tomaran ni por loco. Bueno, y hay más testigos. En Pontevedra, en Madrid, en la localidad de Marín, dice Charo que ella regresaba desde el trabajo y había salido esa tarde un poco más tarde porque estaba retrasada, y en la carretera principal de Marín, por la que tomaba atajo, ve como unas 10 personas que visten también igual, con hábitos, en este caso los describe con hábitos blancos, pero vuelve a repetir que llevan luces, velas, candiles, y que estaban delante de la casa de una vecina de Mari Carmen, que ella se asusta mucho y echa a correr y llega a casa, que no lo comenta a nadie, pero que 2 días después esta vecina, Mari Carmen, muere repentinamente. En verdad se los va llevando, ¿eh? Sí, sí. En verdad, esto de la Santa Compañía, oye, parece broma, pero hay personas que así lo han vivido. Y yo siempre digo que habrá quien se lo crea o quien no se lo crea. Evidentemente, no tratamos de que las personas comulguen con ruedas de molino, pero sí es cierto que para la persona que vive un hecho de estas características es un hecho innegable. Sí, sí. ¿Cómo conocemos esta leyenda en otras localizaciones de nuestra península ibérica, Esther? Bueno, pues en Asturias se le conoce como la Huestía o la Buena Gente, y es un grupo también de personas encapuchadas que se acercan a la casa del enfermo moribundo. Dan 3 vueltas a la misma y dicen: andad de día, que la noche es mía. Y el enfermo pues dice que al cabo de unos días pues que muere. En Extremadura también se le conoce como la Gente de Muerto o el Cortejo de Gente de Muerte, que son, en este caso, son jinetes fantasmales y van causando el pánico por la madrugada por el pueblo. Esto recuerda otra vez a la cacería de Odín. Son caballos, ¿no?, y desaparecen de la misma forma que aparecen. Y cuando se le pregunta, contesta una voz de ultratumba diciendo: gente de muerte. En la Jurde también tenemos otra comitiva que va procesionando, dice, sobre todo en los jueves de medianoche, por los alrededores del río Malvellido. Esta procesión dice que también está compuesta por almas en pena, y quien lo ve y vive para contarlo, las describen como unas siluetas blancas, sin rostro, y que portan una vela o un candil, y claro que lo que van anunciando pues siempre son eso, malas noticias. Un mortal recientemente fallecido que se va unido también a la procesión. En Zamora la Estarea, y en Granada también tenemos este fenómeno, que no creemos que todo está por el norte. En Andalucía hay un camino, José Manuel, que los vecinos evitan, que se llama la Cuesta de las Ánimas. Concretamente está en Fonelas y está entre el cortijo de Peñas Blancas y el de Las Chozas. Pues esa carretera que conduce al pueblo, la Cuesta de las Ánimas, los vecinos la evitan si tienen la obligación, porque tienen que pasar por allí porque no hay otro camino. Lo hacen sin mirar, desviando la mirada para no ver el montículo, porque dice que cada vez que han pasado por allí siempre hay una procesión con luminaria que desaparece sin dejar rastro. Ahí en Fonela no solo es la Cuesta de las Ánimas, también está el Puente de los Enamorados, y es lo que forma los pueblos de Villanueva de la Terra, Benalúa y Pedro Martínez, el Triángulo de las Ánimas, porque se repite esta procesión pasando por estos caminos. Caminos que además la particularidad que tienen es que la Santa Compañía parece que tiene esa predilección, ¿verdad?, a vagar por lugares de tránsito, pero que tampoco son muy transitados, valga la redundancia, y que al desdichado que pasa por allí, oye, corres el riesgo de que te cojan y te llevan. La persona fallece, pero pasa a integrarse dentro de ese cortejo para seguir vagando eternamente, ¿no? Exactamente, durante un tiempo, hasta que cumple con la misión que se le da, porque recordamos que otra de las misiones era también limpiar los pecados. Entonces, hasta que cumple con esa misión, sí, está vagando. Si no lo cumple, pues vaga eternamente. Pasa a ser parte de lo que llamamos las ánimas del purgatorio. Bueno, pues tendremos que hacer aquello de que las ánimas del purgatorio vienen a ser también esas especies de cortejo de la muerte, que en este caso vagan por esos caminos en forma de Santa Compañía, y que tienen, en función de la cultura, en función de la zona, tienen también su forma de manifestarse. Es la Santa Compañía, Esther. Muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre un tema tan español, tan patrio, y que, sin embargo, oye, cualquiera puede ser víctima de ella. Exactamente, y mejor no cruzársela. Porque como las Vega, a ver las Islas, compañera. Exactamente, mejor evitar los caminos, porque las moscas. Muchas gracias, Esther. Gracias igualmente. É un fenómeno que está aí, convives con él. É unha cousa que se fala do sobrenatural. Miramos ben. Naquel intre miramos ben. Nin era nube, nin era vaca que podía ser, nin sombra de pino, nin de nada. E aquilo vimos totalmente. Os tres ou cuatro días morreu a miña tía. Hai unhas connotacións perigosas neste fenómeno. Decir, mellor pois arredarse del. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una mezcla de fascinación y temor ante aquello que no logra comprender. En lo más profundo de ciudades modernas y en los rincones olvidados de pueblos, aldeas, se levantan viviendas, edificios cargados de historia y que parecen resistirse al paso del tiempo. Algunas de estas casas, ya sean por su arquitectura, por los trágicos acontecimientos que en su interior sucedieron o por la suma de una serie de factores que se han ido transmitiendo de generación en generación, han sido catalogadas como casas encantadas. Son espacios donde la realidad se funde con la ficción y donde el eco de pasos inexistentes recorre en pasillos y donde los visitantes juran escuchar voces susurrando en la noche. Explorar estas casas no significa solamente entrar en las paredes de piedra o en los muros de madera o de ladrillo de los mismos. Es penetrar en el tejido mismo de los miedos, en la frontera donde el mito se alimenta de la realidad. No importa el continente ni la cultura, siempre encontraremos un hogar, una mansión, una hacienda, un palacio que esconde tras sus muros un reto que es perturbador. Desde residencias señoriales europeas hasta casas humildes en Asia o América, la idea de lo encantado une siempre a todos en el mundo del misterio. Les propongo un recorrido por las casas encantadas del mundo, que no pretende demostrar ni negar la existencia de lo paranormal. Más bien, busca despertar la imaginación, abrir una ventana a esas leyendas que siguen vivas y que, con cada narración, continúa alimentando nuestra curiosidad. Porque en el fondo, lo que realmente nos atrae no es la certeza de lo sobrenatural, sino el miedo que se siente al pensar que quizás, al cruzar el umbral de una puerta vieja, podamos encontrarnos cara a cara con lo inexplicable. Y precisamente para hablarnos de ello, para comenzar esta andadura por estas casas encantadas del mundo, tenemos a nuestra amiga Maite Medina, que va a ser la encargada de llevarnos por los rincones, los pasillos, las habitaciones de esos lugares donde seguramente no querría quedarse solo. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Digo bien, casas encantadas del mundo, ¿verdad? Sí, del mundo. De hecho, esta noche nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Los Ángeles. Los Ángeles, que tiene una gran cantidad de historias, tiene una gran cantidad de casas encantadas, pero tú quieres empezar por un hotel, por el Hotel Cecil, nada más y nada menos. A ver, ¿qué tiene este hotel que ha sido tú elegido para comenzar esta sección? Pues yo más bien preguntaría qué no tiene este hotel, porque si normalmente por casa encantada pensamos en un sitio donde puede haber ocurrido un acto luctuoso, algo así tenebroso, algo violento. Es que el Hotel Cecil lo tiene todo. En el Hotel Cecil ha habido suicidios, ha habido asesinatos, ha habido prostitución, droga, violaciones, desapariciones, sucesos paranormales. Entonces, para empezar, pues he buscado este sitio porque lo tiene todo. Todo lo que pueda atraer y todo lo que pueda hacer que nadie quiera ir. Profundizamos, empezamos a hablar de este hotel. En el aspecto sí. más histórico, ¿dónde lo encontramos? Hemos dicho que en la ciudad de Los Ángeles, pero ¿qué nos llama sí. la atención? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Cuál es? A ver, mira, el Hotel Cecil está en todo el centro de Los Ángeles. Este hotel se construye al principio del siglo pasado, se inaugura en 1924 y es un hotel, pues como estaba situado en un sitio estupendo, con una estación de metro cercana, pues se construye con un cierto lujo. Es un hotel que tiene vidriera, el vestíbulo de mármol importado de Italia, tiene palmera, estatuas de alabastro. O sea, estaba orientado pues para hombres de negocio, turistas de alto standing. Era un momento muy álgido en aquella zona, ¿no? Y durante los primeros años de vida del hotel, esto se cumple. ¿Qué ocurre? Pues ocurre la Gran Depresión, ocurre la caída de la bolsa en el 29, ¿no? Y esto trae muchísimo paro, muchísima indigencia. Y este hotel se queda en medio de un barrio que se llama Skid Row. Skid Row se convierte en un vertedero de personas. O sea, allí van todos los indigentes, todos los drogadictos. Es una zona completamente marginal, completamente marginal. Y el hotel se queda en todo el centro. Es más, después de esta caída de la bolsa, después de este momento, de esta Gran Depresión, el hotel se pasa de ser un hotel de lujo, digamos, para convertirse en un hotel que hospeda a caballeros mayores, digamos, pero que solo empiezan pagando como 2 o 3 euros la noche. ¿Qué ocurre? Que se llena de lo peorcito. Skid Row se convierte en la zona más pobre, peligrosa y violenta, con un censo de unas 8.000, 10.000 personas sin hogar que viven allí. Además, viven por las calles. ¿Por qué acuden todos allí? Porque es allí donde se concentran los albergues, los servicios destinados para este tipo de personas, y además es a donde llevan a la gente que sale de la cárcel o que salen de los psiquiátricos. O sea, crean como una zona donde llevan a todo este tipo de personas para que no molesten al resto de la población. Es más, hacen como un foso alrededor de este sitio, se llama el experimento de contención. Que es como imagínate un castillo antiguo, ¿no? Hacen como un foso alrededor, rodeado de policía, para impedir que la gente pueda salir de allí. Allí aquello se convierte en una selva de droga, de prostitución, demente, violencia, crímenes, y todo esto se va a vivir allí, al Hotel Cecil. Un sitio que desde luego, ya nada más que por lo que nos estás contando, lo que invita es a no ir, poco menos que es uno de los barrios más deprimidos y uno de los peores lugares que puedes elegir dentro de Los Ángeles. Absolutamente. Y nada, a ese hotel se le denomina, de hecho, el Hotel Suicidio y el Hotel Muerte. Y te voy a contar por qué. A ver, cuéntanos por qué de esas bonitas denominaciones. Sí, es que este hotel, vamos, no te vayas a creer que la leyenda negra se construye de un día para otro o que estoy hablando de un caso. De hecho, en 10 años creo que hubo 80 muertes, ¿no? Ahí va. El primer suicidio registrado, porque esta otra que estén registrados, fue en el 1931 y fue un turista. Este turista se había registrado con otro nombre, no con el suyo, ¿no? Y este se suicidó tomando barbitúrico, ingiriendo pastillas. Un año después, un chico de 25 años también se suicidó con un tiro en la cabeza. En 1934, un sargento del cuerpo médico del ejército estadounidense se cortó el cuello. Ese dejó varias notas de suicidio para que no hubiese duda. En 1937, una chica se precipitó por una de las ventanas, quedando su cuerpo colgado en los cables del tendido eléctrico. Este caso no se llega nunca a determinar si fue un suicidio o si fue un crimen, si la tiraron. En 1939, otro oficial del ejército se suicida tomando veneno. En 1940, una maestra también igual se toma veneno y también se suicida así. Otro caso, en 1944, una cliente joven da a luz inesperadamente, digo inesperadamente porque se supone que ella no sabía que estaba embarazada, y pensando que el bebé había nacido muerto, lo arrojó por una ventana. Esta señora fue después encarcelada por asesinato. Esto es una para empezar, ¿sabes? Un sitio que parece ya un lugar maldito de por sí, un sitio donde la gente parece que elige ir a morir o a quitarse la vida. Desde luego, un lugar que arrastra una leyenda negra, como tú muy bien comentabas, que es merecida. Yo es que creo que es un sitio maldito porque además hay momentos en que da la impresión de que es que el hotel llama a la gente para que vaya allí a morir, pero eso llegaré. El caso de la Dalia Negra, que es una chica que también apareció, esta apareció muerta no en el hotel, muy cerca, la encontró una vecina y se la encontró roto en dos, diseccionado en dos. Tanto es así que pensó al principio que se trataba de un maniquí roto. Y la última vez que se la había visto con vida pues fue por el recepcionista del hotel, y en el hotel, ¿no? La vio salir por el lobby, cruzó y salió a la calle. Por lo visto, las teorías de cómo murió, quién la mató, porque claro, ahí se encuentra el cadáver, pero quién fue o quién no fue, no se sabe, ¿no? Me voy a ir ahora a los 50. Esta señora se tiró, Ellen Gurney, en el 54, se tiró al vacío desde el séptimo piso del hotel. Pauline Otten, de 27 años, que está alojada con su marido. Y tuvieron una noche una pelea muy fuerte. Ella se encierra en el baño de la habitación, se lanza por la ventana para suicidarse y cae sobre un peatón y también lo mata. Murieron los dos en el acto. Otro caso, por ponerte ya otro ejemplo. En 1964... una operadora telefónica jubilada de 79 años. Esta señora se iba cerca del hotel a darle de comer a las palomas. Era conocida por eso, la veían siempre dándole de comer a las palomas. Pues se la encontraron violada, apuñalada y estrangulada con la alfombra de la habitación en el hotel. Después sí consiguieron detener a un chico de 29 años que se supone que fue el que la había matado y cerraron el caso. Siempre se queda ahí la cosa de que si era o no, ¿sabes? Si eran o cogían cabeza de turco. Ten en cuenta que, vuelvo a repetirte, que yo estaba rodeado de personas con ese tipo de problemas, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de lugares de estas características, es habitual encontrar un patrón, pero aquí el patrón parece que se encuentra en las mismas tragedias en sí. Es decir, no es que se busque expresamente a ese lugar, sino que más bien parece que el lugar es el que encierra esa serie de hechos tan llamativos que ocurren dentro. ¿Se sabe cuántas muertes totales hay? No se sabe. Ya te digo, hay una década que creo que es del 2007 al 2017. Que la que era la directora del hotel dice que en ese periodo que estuvo ella hubo unos 80 crímenes, 80 muertos en aquel periodo, pero estoy hablando del 2007 al 2017, pero desde el 1924 hasta esa fecha, pues imagínate lo que hubo. Es tremendo, porque independientemente de ello, independientemente de esa muerte, ya cuando hablamos de un lugar encantado, en muchas ocasiones recurrimos y tiramos de lo que es la impregnación en el sitio, lo que es hablar de un punto en el que a base de tiempo, con los años, pues se han ido quedando diferentes energías, por llamarlo de alguna forma, que lo pueden provocar, que es algo como viene a suceder en los hospitales. Y este sitio parece que encierra algo similar, parece que encierra ese recuerdo, ese vestigio de lo paranormal, que al fin y al cabo es el que viene dado por todas estas muertes. Sí, aparte hay un caso que lo tocaremos un poco después, que ahí sí se ve un poco, pues intuye un poco lo paranormal, que es el caso de Lisa Lam, pero llego después a él. Porque primero te voy a hablar de dos asesinos en serie que también se hospedaron en el hotel. Y nos vamos ahora a los años 80, ¿no? Al Hotel Cecil llega un huésped, se llama Richard Ramírez, y es uno de los asesinos en serie más sangrientos de la historia de Estados Unidos. Se supone que va ahí porque, como ve la impunidad que hay, se hospeda en este hotel, pero porque sus víctimas las coge de la zona de Skid Row, ¿no? Y se hospeda en la planta 14 del hotel, pagaba $14 la noche, era una de las plantas que había para huéspedes de larga estancia. Y mató a 14 personas, convirtiendo su habitación en su base de operaciones. Lo consiguen coger porque una de sus víctimas lo sobrevive y lo identifica. Muere en el año 85 en prisión. Y en 2013, que es en el año en el que muere, fue detenido en el 85, pero muere en el 2013. Y es en ese año donde desaparece este otro caso que te he dicho que es paranormal, que luego te voy a hablar un poco más de él, sí, sí. De Elisa Lam, porque dicen que esta chica desaparece y dicen que uno de los motivos de que pudiera ser de esta desaparición es porque el espíritu de este Richard Ramírez había apoderado de ella. Pero bueno, ya... Que el caso de Elisa Lam, que llegaremos y no me voy a adelantar, es un caso que fue muy conocido incluso en su día, en su época. Es decir, estamos hablando de algo que realmente marcó toda una temporada en la que se estuvo hablando de ello. Marcó hasta tal punto que, si no recuerdo mal, hubo hasta 25 millones de reproducciones del vídeo. Ahora hablamos del vídeo. Voy a hablar de otro asesino en serie. Hablamos del segundo asesino en serie. Sí, Jack Unterweger. Espero haberlo dicho bien. Ese venía por los años 90 cuando llega. Este angelito había sido condenado en 1774 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Estuvo 15 años en prisión. Y en el tiempo que estuvo en la cárcel, escribió varios libros y se convirtió en un habitual de la televisión austríaca. Cuando ya sale de prisión, una revista lo contrata para cubrir una serie de asesinatos que había habido en Los Ángeles de prostitutas. Una idea genial, claro. ¿Y dónde se iba a alojar este señor? Pues se alojar en el Cecil. Claro, a medida que iba investigando el crimen y la prostitución en este barrio, en Skid Row, pues oculto bajo su disfraz de reportero, violaba y asesinaba a varias prostitutas. Se volvió a Austria después de esto, allí también siguió con sus crímenes, pero lo consiguen coger, lo detienen en Miami en 1992 y lo condenan a cadena perpetua y este se suicida y se cuelga en la celda el mismo día en que le comunicaron la sentencia. Vaya, dos asesinos en serie en un mismo lugar y desde luego dando pie a añadir y a sumar y alimentar esa leyenda tan inquietante que tiene, recuerden, el Hotel Cecil, que es el que estamos hoy analizando, repasando, de la mano de nuestra compañera Maite Medina. ¿Seguimos, Maite, por ese recorrido? ¿Nos vamos a conocer la historia de Lisa Lam o me tienes algo preparado? Sí, no, lo único que voy a decirte antes de hablar de Lisa Lam, porque Lisa Lam es una chica canadiense de 21 años, de origen asiático, pero canadiense. Su padre tenía un restaurante chino en Canadá. Y esta chica va y desaparece en el Hotel Cecil. ¿Qué pasa? Que me pueden preguntar que cómo es posible que esta chica que va de viaje con 21 años sola se hospeda en este hotel, con esta mala fama y con esta historia, ¿no? Y es porque en los años 70, creo que fue, sobre el año 2000, quieren, se viene una época que quieren otra vez revitalizar lo que había allí, ¿no? Revitalizar el centro de Los Ángeles, darle como una oportunidad. El Hotel Cecil se vende por 25 millones de dólares e intentan hacer algo nuevo, pero no lo consiguen, no le dan los permisos. ¿Qué es lo que hacen? Que crean como otro hotel dentro del mismo hotel, que es el Stay on Main. El Stay on Main es un hotel que se crea para precisamente como un albergue para jóvenes, para turistas jóvenes. Tiene una puerta independiente, lo decoran todo independiente, aunque no tenía mucho poder económico, pero bueno, lo hacen y lo hacen bien. Si buscaban por la página web hoteles en el centro de Los Ángeles, te encontrabas el Cecil, pero te encontrabas este Stay on Main para este tipo de turismo. Una chica que va viajando sola, que va al centro, lo ve y lo ve que es limpio, que es un sitio bonito, que es agradable, por eso va al Cecil, aunque ella no va al Cecil, va al Stay on Main. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque tenían entradas distintas y todo era independiente, sí tenían una cosa en común, y eran los ascensores. Tú podías estar en el Stay on Main y montarte en un ascensor con un asesino en serie, ¿no? Porque lo tenían totalmente en común. Es ahí a donde va Elisa Lam. Elisa Lam llega en el 1 de febrero del 2013 al hotel este, al que te acabo de decir, y desaparece. Denuncian su desaparición, va la policía, empieza a investigar. No hay rastro de ella, no hay nada de ella. Era una chica bastante activa en redes sociales, tenía un blog, pero bueno, no la encuentran. Y entonces piden, se dan cuenta de que en el hotel hay cámaras. No hay cámaras en todas partes, pero hay algunas cámaras. Piden las grabaciones, se llevan viendo grabaciones un mogollón de horas, hasta que dan con una escena, y es el famoso vídeo del que hablábamos antes. Es un vídeo, yo recomiendo que se vea, se puede ver en YouTube, lo pueden ver en muchos sitios, pero bueno, en YouTube está. El vídeo es sobrecogedor y el vídeo es espeluznante, me imagino que lo has visto, ¿no, José? Sí, totalmente, y además se ve como la chica entra en el ascensor, parece que escucha algo, se queda ahí replegada, relegada. Sí, mira, ella entra. Empieza a pulsar varios botones de la fila de en medio de los botones. Empieza a... De momento entra como tranquila. Le da los botones y se pone atrás. Pero el ascensor se queda que no cierra la puerta, que no... Entonces se asoma, ¿no? Pero se asoma, se vuelve a meter para adentro, las puertas no se cierran, vuelve a salir, mira hacia los lados y empieza a tener como un comportamiento errático. Mueve las manos como muy lentamente, haciendo unos movimientos muy extraños, vuelve a entrar, vuelve a darle los botones, es como si el ascensor se hubiera averiado y las puertas no se cierran. Y ella estuviera nerviosa, te diría, muy nerviosa, porque esperaba algo. No sé si esperaba, yo lo he visto en estos días preparándome esto, lo he visto varias veces y es que no sé explicártelo, porque es que es súper extraño. Es una actitud extraña. Sí, porque es que ella se asoma y hace unas cosas muy extrañas y total, que al final se vuelve a asomar y se va. Lo curioso es que este vídeo lo cuelga la policía en la página de la policía para pedir la colaboración ciudadana por si pueden echar una mano, porque a través de las cámaras se ve que se graba en ese momento y que no sale del hotel. El hotel lo registran de arriba abajo, registran habitación por habitación, registran todos los puntos donde pueda haber un cadáver, todo. Y como no encuentran nada, cuando ponen este vídeo en la página de la policía. Hay un youtuber que se hace eco de este vídeo y lo sacan, y primero es un youtuber y después un reportero, y los vuelven también a subir a su canal de YouTube. El vídeo se hace muy famoso y muy viral, teniendo en cuenta que en el 2013, que es cuando sucede esto, lo de un vídeo viral era un concepto muy novedoso, no es como ahora que lo usamos para todo. En aquel momento un vídeo viral era algo novedoso. Llega a una web china y es ahí cuando empieza a tener los millones de visualizaciones que te he dicho antes. llegó a tener 25 millones. Se hizo un caso completamente internacional. ¿Qué gusta, Maite, un tema morboso muchas veces, y ve un vídeo así de estas características en internet, ¿verdad? Yo, de verdad, pero es que yo no me canso de verlo, porque es que además no es solamente lo que hemos dicho hasta ahora. Hay un momento en que ella sale del ascensor y se va, ¿no? Pero el vídeo, no sé por qué, sigue. El vídeo sigue, no se corta ahí. Publican 4 minutos de vídeo. No se sabe por qué sigue, y después de irse ella, el ascensor empieza otra vez a cerrar sus puertas con normalidad, pero otra vez, extrañamente, la abre sin que haya nadie, sin nada que le esté dando a los botones. O sea, de verdad es completamente extraño. Hay una comunidad en internet que es un grupo de personas que se autodenominan los ciberinvestigadores, y se pican con este caso, y algunas veces de verdad han ayudado a la policía y todo a resolver casos de asesinato y cosas a través de estas personas. Pero se implican en el caso de Elisa Lam. Y aquí ya entramos en las teorías de conspiranoica. ¿Qué le pasó a Elisa Lam exactamente? Pues mira, sí, voy ahí de momento a lo que ellos ven en el vídeo, ¿no? Ellos lo que ven en el vídeo, y si cualquiera que lo ponga y lo va a ver, la parte de abajo a la izquierda, que es donde se pone la marca de la fecha, la hora, está borrosa, no se ve. Pero parece que está hecho queriendo, parece que está hecho a posta, ¿no? El movimiento que tienen las manos es muy lento. Y entonces hay un ciberinvestigador de estos que se da cuenta de que la parte de abajo, donde se supone que salen las milésimas de segundo, esas milésimas de segundo y hasta los segundos no se mueven como es debido. El vídeo está como ralentizado, en un 33 y un 35, entre un 33 y un 35%. Entonces, al estar así más lento, todavía hace que parezca más raro. Pero hay más cosas. Está cortado, porque hay un momento en que cuando ya la puerta, lo que te he dicho antes, que la puerta ya se cierra, cuando está a punto de cerrarse, se ve que da un salto. Y entonces, ¿qué pasa? Que se dan cuenta de que del vídeo han desaparecido por completo 53 segundos. ¿Qué pasa en ese minuto que no sale en el vídeo? Desde luego, si hay edición de vídeo, lo único que nos está diciendo es que esa manipulación, en ese minuto, puede haber algo lo suficientemente importante como para pensar que puede dar con el asesino, ¿verdad? Claro, han surgido muchas teorías, pero una puede ser esa, por supuesto, de que en ese minuto se ha quitado a alguien que apareciera, que no interesaba que apareciese, pero de todas formas han surgido más teorías. Por ejemplo, algunos pensaron que estaba tratando de escapar de alguien que la perseguía, porque además en la parte derecha, en la parte izquierda del vídeo hay un momento en que parece como un zapato que ella no llevaba, bueno. Hay que fijarse mucho en esos detalles. Otros asociaron su comportamiento a efectos de alguna droga, como por ejemplo esta, sí. Pero en la autopsia después que le hacen, porque ahora diremos dónde aparece, no se detectaron narcóticos. ¿Ella se medicaba o algo, Maite? Ella después se descubre que era bipolar, que tenía bipolaridad. Que también es una de las teorías de lo que pudieron pasar, porque es que lo que al final la encuentran, esa no te lo trataba, al final la encuentran. ¿Cómo la encuentran? Después de que analizan todos los sitios, registran todas las habitaciones, todo esto, hay un momento en que los huéspedes van y se quejan porque el agua sale con una presión muy baja y porque sabe raro, sabe mal, y se quejan varios huéspedes. Entonces la directora del hotel manda un tipo de mantenimiento arriba. En la azotea del hotel hay 4 contenedores de agua, y al destapar uno, pues se la encuentran ahogada, desnuda, boca arriba, allí dentro del depósito de agua. Uf. Entonces, te digo, al encontrar el cuerpo y hacer la autopsia, en la autopsia no encontraron restos de drogas ni de narcóticos. Otra teoría es que ella fue poseída por el espíritu de Richard Ramírez, que es el que te he dicho antes. Otra teoría que fue muy comentada, y tal vez sea la más escalofriante, es que que relacionan la muerte de Lisa con un supuesto juego paranormal de origen coreano llamado el juego del ascensor, cuyas reglas dicen que si sigues una secuencia específica de botones serás transportado a una dimensión terrible y podrías no volver. Terrible. Yo me río porque en mis tiempos es verdad que se hacía eso, los ascensores. Pero claro, desde hace muchísimos años, incluso hay películas que hablan precisamente de ese juego de los fotones del ascensor. Pero mira, es una hipótesis que se lanza sobre la muerte de Lisa Lam y como tal nosotros, ¿verdad?, lo recogemos. ¿Tú te imaginas esas pobres personas que estaban bebiendo ese agua y después se enteran de por qué era el mal sabor del agua? Yo me lo imagino, porque además en su día, claro, te lo imaginas porque sabes, ¿no? Sabes ya qué ocurrió. Sí. Y sabes ya un poco qué vino a pasar precisamente con todo ello, ¿no? Pero, claro, la impresión tiene que ser desde luego muy fuerte, el saber que el agua que estabas bebiendo era porque había un cuerpo en descomposición dentro de él, que todavía es más grave, ¿no? De todas formas, la autopsia concluyó con que la muerte fue un ahogamiento accidental, probablemente en un contexto de un episodio psicótico. Pero digo yo, y se preguntará muchas personas, si tú ves a Lisa Lam, es una niña delgadita, ¿cómo sube ella, escapa sola el contenedor de de agua, se tira y lo vuelve a cerrar? Pues no sé, pues podría, no sé. No, ellos deciden que sí. No parece tener mucha lógica, y menos, ¿verdad?, un brote psicótico. Ella sabía muy bien dónde iba. Es decir, ella cuando sube el ascensor, yo creo que tenía claro que iba a la parte alta, a la azotea, ¿no? No lo sé, porque se pierde la pista. No se sabe. Cuando sale del ascensor no se sabe, porque ya le da muchos botones. De hecho, cuando va la policía, llega hasta perro para ver si detectan el rastro. Y los perros llegan hasta una habitación, hasta una ventana, pero no van a la azotea. Pues entonces todavía es más complicado, El caso es muy, muy, muy extraño. Y ya por ir concluyéndote, pues ahora mismo, ¿qué queda del Cecil? Pues Lisa Lam no fue la última. Los casos siguieron, los casos siguieron de muerte. Ten en cuenta nada más que el tipo de personas que se hospedan allí, pues siguieron los casos. En el 2014 el hotel fue vendido a un hostelero de Nueva York, que lo que quería era reconvertir otra vez el hotel manteniendo su valor arquitectónico, pero no pudo. El 2017 el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Cecil fuera declarado Monumento Histórico y Cultural. A raíz de esto parecía que iba a tener otra oportunidad, pero no. Finalmente, en el 2021, el Cecil fue convertido en un complejo de vivienda asequible para personas de bajos ingresos. O sea, de momento le están dando utilidad. Bueno, de momento parece que le están dando utilidad, y lo interesante sería saber, ¿verdad?, si por casualidad en el sitio se siguen produciendo hechos extraños, que me parece a mí que va a ser demasiado saber por nuestra parte. Pero bueno, interesante es. ¿Tú pasarías una noche en el Cecil, en lo que hoy es el Cecil? No, definitivamente. No, definitivamente no, porque además he visto imágenes, he visto cosas y he visto cómo son los alrededores, cómo es el barrio, ¿no? El Sky Row es terrorífico. Es que yo creo que poco pasa para lo que hay allí. Pues con eso me voy a quedar, con esa frase lapidaria y con este inusual compendio de muertes extrañas, hechos raros, y que te transporta a un hotel que, más allá de haber marcado una época en la ciudad de Los Ángeles, lo que vino a marcar fue la crónica negra de todas las muertes que se han producido en su interior, la crónica negra de esas personas que de alguna forma dejaron su vida allí, y que hace que cuando hablemos de casas encantadas, hay una parte que siempre sobreviva en el imaginario popular. porque ofrecen un escenario donde proyectan nuestros miedos más íntimos, porque son teatros de lo invisible, porque son teatros donde el silencio de la noche se convierte en un guión para que nuestros sentidos completen con pasos, voces y sombras la información que falta. Y aunque la ciencia pueda encontrar explicaciones lógicas, la necesidad de creer en lo imposible sigue más viva que nunca, y mucho más en lugares como este, en lugares como el Hotel Cecil, el lugar al que hoy nos ha querido llevar nuestra amiga Maite Medina. Maite, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, y te vuelvo a escuchar en una nueva cita por estas casas encantadas del mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy nos vamos de viaje y nos vamos a ir a Praga, a la ciudad de los alquimistas, de los fantasmas, de las historias y leyendas, pero también de los símbolos ocultos. Praga no solo es una de las capitales más bellas de Europa, sino que también es uno de los escenarios más cargados de misterio que hay en el continente. Sus calles adoquinadas, sus torres góticas y sus palacios barrocos esconden relatos de fantasmas, de alquimia, de pactos con el diablo y símbolos ocultos en las fachadas que parecen hablar casi su propio lenguaje, hablar en clave. La ciudad ha sido durante siglos un crisol de culturas y un punto de encuentro entre religión, ciencia, superstición y magia. Durante el reinado del emperador Rodolfo II, se convirtió en el eje europeo de la alquimia y del ocultismo. Aquel pasado sigue vivo hoy en las leyendas del barrio judío, en las figuras esotéricas que decoran casas históricas y el inquietante reloj astronómico con toda su carga simbólica y su significado, así como en mansiones como la Casa de Faust, que durante siglos fue el escenario de sucesos inexplicables. Recorrer Praga es entrar en una ciudad doble, la que aparece en las guías turísticas y la que se revela al caer la noche, cuando los relatos de espectros, de símbolos herméticos y de presencias invisibles toman precisamente las calles. En el siglo XVI, bajo la protección de Rodolfo II, Praga atrajo a decenas de alquimistas y buscadores de la piedra filosofal. Era lo que estaba de moda en aquella época. La ciudad se llenó de laboratorios secretos y de símbolos que aún hoy decoran portales y fachadas. Muchos edificios conservan emblemas que representan las frases de la transmutación alquímica. El negro, el blanco, el amarillo, el rojo aparecen en forma de soles, de águilas, de ciervos tallados en piedra, recordando el camino hacia la perfección espiritual. Estos signos no eran meros adornos, funcionaban como un tipo de mensaje cifrado entre los propios alquimistas, capaces de reconocer en ellos un lenguaje que el resto de vecinos ignoraba. Todavía hoy se pueden visitar los sótanos donde se realizaban experimentos y pasadizos que sirvieron como escondite de laboratorios clandestinos. La ciudad, conocida como la Roma del Norte, que fue también capital de la magia. Praga no solo habla de símbolos herméticos, hay mucho más. Hay bastante más, donde además podemos seguir caminando por el mundo del misterio en la ciudad. Como por ejemplo, un nuevo enigma que es el que nos habla de los símbolos herméticos en sus palacios. Incluso en sus templos se mezclan lo sagrado y lo profano. En algunos restos medievales aparecen representaciones de demonios, animales híbridos y figuras humanas que parecen advertir fiel que pisa sobre ellas. La intención es clara: caminar hacia el altar. El creyente, cuando camina, aplastaba simbólicamente a las fuerzas del mal. Y ese tipo de imaginería, que une lo religioso con lo demoníaco, refleja cómo la ciudad asumía que el mal estaba siempre presente, incluso en el corazón de la fe. Un personaje que me llamó particularmente la atención fue el golem. El mito más famoso de Praga es el golem. Fue una criatura de barro creada por el rabino Loeb para proteger al barrio judío de los ataques y las persecuciones. Según la tradición, el golem cobraba vida gracias a fórmulas escritas en hebreo y obedecía a su creador hasta que, fuera de control, debió de ser encerrado en el ático de la sinagoga vieja nueva. Hoy, en las callejuelas del gueto, aún se recuerda su figura como una advertencia entre la frontera del humano y también de lo incontrolable, que es muy delgada. Y muchos visitantes, cuando entran en aquella zona del barrio judío, afirman y aseguran sentir una energía alrededor de esta sinagoga. Y algunos relatos insisten en que el cuerpo del golem todavía descansa allí. Praga está llena de espectros que forman parte de la vida de la ciudad. El más conocido es el del caballero sin cabeza, que se aparece en busca de la redención, aunque también se habla del verdugo que ejecutó a miles de prisioneros y cuya sombra sigue recorriendo los callejones cercanos a la plaza de la ciudad vieja. En muchas casas antiguas, los vecinos cuentan historias de monjas, de novias espectrales y soldados que nunca abandonaron sus muros. Estos relatos se han transmitido de generación en generación y forman parte de la identidad de la propia ciudad. El misterio también que rodea al reloj astronómico, el Orlog, el célebre reloj astronómico del ayuntamiento, no solo es una maravilla técnica y artística, también es un foco de supersticiones. Se dice que si alguna vez deja de funcionar, la ciudad sufrirá desgracias. Otra leyenda cuenta que su creador fue cegado para impedir que lo replicaran otra parte y que, antes de morir, maldijo a quienes intentaran modificarlo. Cada día, cuando las figuras mecánicas desfilan y la muerte hace sonar la campana, los turistas no solo ven un espectáculo, contemplan un ritual que durante siglos se interpretó como un recordatorio de que el tiempo pertenece tanto a los hombres como a las fuerzas invisibles. Un reloj que es una maravilla, porque este reloj bien merece detenerse en él. La parte más antigua data de 1410 y fue construido por el relojero Nicolás de Cadan y por Jan Singel, profesor de astronomía de la Universidad Carolina de Praga. Tiene forma de astrolabio y en él se pueden ver con facilidad, en el interior del círculo negro, los signos del zodiaco, que son muy importantes en la Praga del siglo XV, además de los iconos que representan la sol y la luna. En el reloj también se observan la aurora y el amanecer, a la izquierda, y el ocaso y el crepúsculo, a la derecha. Los números dorados del círculo azul representan las horas del día, que son tan importantes y que marcan el ciclo de la vida. Las cuatro figuras que rodean al reloj son alegorías que representan la vanidad, que es un hombre sosteniendo un espejo, la avaricia, un comerciante con una bolsa de dinero, la muerte, un esqueleto con un reloj de arena, y la lujuria, un príncipe turco tocando la mandolina. A las horas en punto, se ponen a danzar. Es entonces cuando el vanidoso se mira en el espejo, el avaro mueve su bolsa, el esqueleto agita el reloj que marca el tiempo que nos queda y el lujurioso mueve la cabeza. Y son centenares de personas las que pueden ver este espectáculo en movimiento precisamente en esta plaza. Todo esto coincide además con la apertura de las dos ventanas que dejan ver el Paseo de los Apóstoles, cuyas figuras van desfilando lentamente. Por la ventana izquierda surge San Pablo con una espada y un libro, seguido de Santo Tomás, San Judas Tadeo, San Simón, San Bartolomé y San Bernabé. Y por la ventana derecha aparece San Pedro con las llaves del cielo, seguido de San Mateo, San Juan, San Andrés y Santiago. Y cuando las ventanas se cierran, se escucha el sonido de un gallo para acabar la representación escénica con un sonido de campana. En la parte inferior del reloj se pueden apreciar 12 medallones, diseñados por el pintor checo Josef Manes, que representan los meses del año, y 4 figuras que corresponden a las de un filósofo, un ángel, un astrónomo y un cronista. Esta es la mesura de este reloj astronómico, que se ha forjado una leyenda en torno a él, que se dice que su constructor habría sido, esto según el escritor checo Alois Jirásek, y es que los responsables cegaron al maestro relojero, que era de nombre Janus, que en 1490 reconstruyó el reloj original e hizo el sofisticado mecanismo de la torre del reloj. El objetivo, que no volviera a construir algo con tanta belleza. Sin embargo, el ayudante del maestro, Jakub Zech, vengó la afrenta introduciendo una mano en el mecanismo para que quedara inutilizado. Y no le debió importar mucho, claro está, porque se quedó manco. Pero evidentemente son leyendas. Durante estos 600 años de vida, el reloj ha sufrido algunas incidencias y se detuvo, por ejemplo, de forma inesperada en varias ocasiones a partir de 1552. Fue sometido a una gran y exhaustiva reparación. Durante el siglo XVII se incorporaron las estatuas móviles del cuadrante astronómico y las figuras de los apóstoles se añadieron durante una revisión del reloj que tuvo lugar en 1865. En el siglo XX tuvo su peor pesadilla cuando los días 7 y 8 de mayo de 1945, antes que los alemanes perdieran la Segunda Guerra Mundial, y al verse vencido, incendiaron el ayuntamiento, así como unos edificios cercanos, y el reloj quedó prácticamente destrozado. La figura de los apóstoles de madera fueron víctimas del fuego y hubo que someterlo todo a una intensa restauración. Pero hoy día es, sin lugar a duda, uno de los sitios más reconocibles y más visitables que se hace en Praga, que yo particularmente, que he tenido el gusto de ver su funcionamiento en varias ocasiones, recomiendo encarecidamente, porque aparte de la belleza del reloj, la ciudad es preciosa. La casa de Faust, en la Plaza de Carlos, está este edificio que es muy emblemático. Su historia parece escrita para un grimón. Durante siglos fue ocupada por alquimistas, astrólogos y personajes excéntricos. Se cuentan historias de explosiones misteriosas que abrían agujeros en los techos, de residentes que pintaban sentencias funerarias en las paredes, de hombres que dormían en ataúdes y de pactos con el diablo que terminaban con estudiantes arrastrados a los infiernos a cambio de monedas de plata. La casa ha cambiado de función muchas veces, pero la leyenda nunca se ha borrado. Hoy sigue siendo un lugar que despierta respeto y curiosidad, símbolo de lo esotérico que forma parte de esta ciudad tan maravillosa. El antiguo cementerio judío, con miles de lápidas apiñadas unas encima de otras, es escenario de historias de apariciones. El barrio de Malastrana alberga casas en las que se ha informado de presencias inexplicables, y en muchos sótanos de edificios medievales aún se perciben ecos del misterio. A muchos kilómetros podemos encontrar también un campo de concentración, pero más cerca está el castillo de Huska, considerado por muchos como una de las puertas al infierno. Su construcción carece de sentido militar. No está en una frontera, no protege rutas comerciales y parece diseñado para cubrir un abismo. Según la tradición, aquel agujero era un pozo sin fondo del que emergían criaturas demoníacas. Los relatos hablan de prisioneros arrojados al interior que salían con el pelo canoso de tanto horror, y también mencionan a hombres bestias, a caballeros sin cabezas y aves gigantes que rondan el lugar. El castillo, hoy visitable, mantiene ese aire de fortaleza contra lo invisible, como si la piedra contuviera fuerzas que nunca debieron escapar. Pero tiene también muchas historias, porque más allá de tener uno de los cascos históricos más bellos de Europa, Praga también tiene muchas leyendas, muchas historias de figuras que vagan fantasmagóricamente por sus calles. De esta forma, nos encontramos a ese castillo de los defenestrados, que en la Praga primitiva nace en lo alto de una colina en la que se construye un bastión en la que se dominaba todo el entorno. Y además, se estaba a salvo de las inundaciones que regularmente provocaba el río Moldava. Cuando el rey Carlos I de Bohemia, IV de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, regresa a su ciudad natal en 1333, tras pasar su infancia en Francia, encuentra la fortaleza inhabitable. Tuvo que alojarse en una casa burguesa. Conmovido por esta circunstancia, decidió iniciar la reconstrucción de la ciudad y convertir el castillo de Praga en el centro de su reino. De su reforma, afirmaba que era el jardín de mi placer. Cuando en el siglo XIV finalizaron los trabajos, Praga ocupaba el tercer lugar en esplendor después de Roma y Constantinopla. Londres, París o Moscú eran aún enclaves menores. Durante aquellos tiempos medievales era costumbre lanzar por las ventanas a delincuentes y enemigos. Así sucedió con el revolucionario teólogo del siglo XIV, Jan Hus, hoy héroe popular que salió despedido desde lo alto del castillo. Como podrán imaginar, pues el aterrizaje desde luego no lo mantuvo con vida. Uno de los edificios más emblemáticos del recinto del castillo es la Catedral de San Vito, donde se guardan las joyas de la corona, así como la tumba de los reyes y santos. Se alzó donde había un altar para sacrificios consagrados a dioses eslavos. Más tarde se construyó una rotonda románica dedicada a San Vito, protector de la ciudad, y que en 1344 se inició la construcción de la catedral actual. Para inaugurarla se enviaron reliquias del santo, aunque tuvieron que conformarse únicamente con su mano. El resto del cuerpo llegó siglos más tarde. En el templo hay una imagen de Cristo que el rey Carlos trajo de Roma sirviéndose de una treta. Le gustaba tanto que pidió al Papa que se la regalase. Ante su negativa, consiguió que se la prestase los días antes a su regreso a Praga. Y el monarca aprovechó para falsificar la obra, devolviendo al pontífice una reproducción. También, en un extremo de este recinto está el Callejón del Oro. El rey de Bohemia, Rodolfo II, lo mandó construir en el siglo XVI con casas minúsculas para albergar primero a los arqueros y enanos de su corte y luego a los alquimistas. El Habsburgo estaba enfermo y confiaba desmesuradamente en estas y otras ciencias ocultas. Abandonado durante décadas, el callejón volvió a la vida a inicios del siglo XX, cuando se instalaron bohemios y escritores como Kafka. Hoy acoge tiendas de artesanía y recuerdo. Y cerca está la Torre Daliborka, del siglo XVIII, que era usada como prisión. El primer reo que la ocupó fue el caballero Dalibor, un buen hombre que aprovechó su encierro para aprender a tocar el violín, hasta el día que su música dejó de escucharse y él desapareció sin dejar rastro en su celda. También nos encontramos con la colina de los sacrificios, porque frente a la colina Har, que corona el castillo, se halla la boscosa de Petrín, un lugar de encuentro de enamorados cada mes de mayo que acuden allí para jurarse amor, depositando flores bajo la estatua del poeta romántico Karel Heinrich Mache. En tiempos primitivos, Petrín era como Har, un lugar de sacrificios humanos a dioses paganos. Con el cristianismo acabó siendo terreno destinado a viñedos, que es una tradición que todavía sobrevive. Igualmente, junto a la escalinata que desciende a la isla de Campa, con su molino de agua, en el muro de una casa puede verse un cuadro de la Virgen que estaba siempre iluminado desde que se salvó milagrosamente de una inundación a sus ocupantes. Pero surgió otra leyenda que afirmaba que cuando la luz se apagaba, quien pasaba frente a la imagen fallecía en breve. el dueño optó por dejar de iluminarla. Y de esa forma, bueno, pues también se eliminaba, ¿verdad?, lo que era esta superstición. Igualmente hay fantasmas en Malastrana. Cuando Wenceslao IV, rey de Bohemia, entre 1363 y 1376, se peleaba con su esposa, la amenazaba con encerrarla en un prostíbulo. A los amigos que provocaban su cólera, los estrangulaba con sus propias manos. Y si el cocinero preparaba una comida que no le gustaba, lo atravesaba con un asador. El monarca solía pasear disfrazado de noche por las colinas de Praga. Frecuentaba, junto a su verdugo, las tabernas que allí había. Y entre las leyendas más temidas de Praga está la que afirma que ambos personajes siguen recorriendo las calles empinadas del actual barrio de Malastrana. Por Malastrana corre el último tramo del Camino Real, que ascendía hasta el castillo por la actual calle Jean Neruda. En ella puede verse la casa del Águila Negra, que albergaba la apoteca real. Cuando decimos apoteca, estamos refiriéndose de la zona de farmacia, y hoy es la Taberna del Gato. Se conservan muchos símbolos que colocaban en las fachadas para identificar las casas y mostrar el oficio del propietario. Perviven, por ejemplo, la Casa de los Tres Violines, la Casa de la Copa de Oro, donde residió un orfebre, o la Casa del Ancla de Oro, que era de navieros. Al pie de esta calle, ya cerca del Moldava, destaca la iglesia barroca de San Nicolás, cuya bóveda muestra frescos del patrón de los comerciantes. Cuando se pintó, el artista puso como condición que nadie lo viera trabajar, pero hubo un monje que, escondido tras una columna, lo espiaba. El día de la inauguración, el cura comprobó cómo el pintor lo había inmortalizado curioseando. Y resulta curioso localizar este personaje tan especial. El Puente de Carlos, otro punto que recomiendo visitar, porque donde hoy se halla este puente, antes había otro de madera, destruido por las inundaciones. Su reconstrucción se encargó a un arquitecto italiano que consideró que era mejor un puente de piedra de su época, con más de 500 metros de longitud. Orgulloso de su hazaña, quiso emplazar una escultura suya en uno de los pilares, pero fue sustituida en tiempos de Carlos IV por el busto del barbudo. Cuando el agua llegaba a su barba, el moldava significa que se desbordaba, y allí había que evacuar las orillas. Cuando se ocultaba su cabeza, todos corrían al castillo, señal de que la ciudad estaba inundándose. El rey quería que su puente fuera el más robusto, por lo que mandó usar para sus cimientos una mezcla compacta de vinos y huevos. Pero no resultó una idea acertada porque no había suficientes y hubo que traerlos de otros lugares. Cuando se rompían durante el viaje, los campesinos de Bohemia decidieron enviarlos cocidos. Huevos cocidos, y pensar que eso, bueno, pues garantizaba que iban a llegar de una pieza. El problema, que no se podía utilizar de argamasa. Su ingenuidad tuvo que competir con los que querían ganarse el favor del rey enviando leche y requesón, que eran también inútiles para la masa. El mismo rey hizo colocar la última piedra, y lo hizo el 9 de julio de 1357 a las 5 y 31 horas. Una secuencia numérica, 13, 57, 97, 53, 1, ascendente y descendente a la vez. La simetría esotérica, la reminiscencia esotérica. Y en tiempos de Carlos IV, el puente solo estaba decorado con una cruz de madera. Ante ella oraban los convictos y los comerciantes deshonestos. Y después eran lanzados al río en cesta de mimbre. Una de las historias más queridas es la de San Juan de Pomuceno, confesor de la reina Sofía, esposa del rey Wenceslao. Cuentan que pasaba tanto tiempo orando que el rey empezó a tener celos. Un día mandó interrogarle con torturas, pero no consiguió nada. Así que fue otra de las víctimas que se lanzó al Moldava. Dicen que tras cortarle la lengua. La leyenda cuenta que fue arrojado y allí aparecieron 5 estrellas doradas que hoy se reproducen alrededor de su estatua, una de las más desgastadas por la tradición de quien la acaricia y que dice que si lo hace, regresará a la ciudad de Praga. Los reyes y su séquito recorrían el camino real cuando llegaban a la ciudad para ser coronados. A lo largo del trayecto había cervecerías y tabernas. Una de las más antiguas de Praga aún mantiene el nombre, las Tres Avestruces del siglo XVIII o la Serpiente de Oro, lugares de sonadas escapadas nocturnas de la realeza, y una tradición que también desembocó en tertulias literarias con escritores como Kafka, Rilke o Kundera. El camino que discurre por el barrio de Stare Mesto quedan edificios como la Casa Rock, una antigua ferretería, o la Casa de las Tres Rosas, que están pintadas en las fachadas por las tres hijas casaderas del primer propietario. Finalmente se casaron y se fueron de la ciudad, pero se descubrió que siempre había sido el mismo pretendiente disfrazado el que se las llevaba, con el fin de dilapidar su fortuna tras dejarla morir en la miseria. El camino real también pasa por la Universidad Carolina, que fue fundada por Carlos IV en 1348 y que tenía en la entrada un esqueleto que sostenía un bastón de forma que parecía que estuviera vigilando el acceso. Se dice que los huesos pertenecían al serviente de un profesor de anatomía que le propuso comprarle su cuerpo. Y si de noche se recorre la calle Liliova, que nadie se extrañe si se cruza con el fantasma de un jinete sin cabeza, porque en Praga todos saben que se trata de un caballero templario que fue decapitado tras renunciar a su fe cristiana, por lo que fue eternamente maldecido para vagar por aquel lugar. Y finalmente, la calle que no debía existir, porque Carlos IV decide ampliar la ciudad no sin antes consultar a los astrólogos que predijeron que la existente iba a desaparecer por incendios e inundaciones. Fue inaugurada a finales del siglo XIV y el rey especificó los oficios de cervecero, herrero, tonelero y cerrajero que debían trasladarse al flamante barrio. La ciudad nueva se fortificó conservando torres de defensa medievales como la de la pólvora, la única que prevalece de las murallas. Resulta curioso buscar lo que es Nekansaka, la casa que nadie ordenó construir o la calle que nadie construyó. Como hizo llamarla el rey cuando descubrió que no figuraba en los planos que él mismo supervisaba. Y es que en aquella época las dos zonas de la ciudad estaban unidas por puentes. Puede verse uno en la estación de metro de Mustek, a 5 metros bajo tierra, por ejemplo, en el corazón del barrio, en la plaza de Wenceslao, toda hoy peatonal y flanqueada, acogía al mercado de ganado, que prevalece hasta la mitad del siglo XIX, y muchas veces se iba construyendo sin tener en cuenta la confluencia de calles. Y resulta curioso que esta calle, la calle que nadie ordenó construir, pues nace precisamente al encontrarse dos de ellas. Este espacio fue escenario de la Revolución de Terciopelo en 1989, que dio pie al fin de la época soviética y que la plaza de Wenceslao, en cierta forma, también viene a ser uno de esos lugares emblemáticos que tiene una ciudad tan bella como Praga. Praga es una ciudad construida sobre capas de historia. Ninguna otra capital europea combina de manera tan intensa la belleza monumental con un trasfondo de misterio. Símbolos alquímicos en sus fachadas, fantasmas que recorren las calles, las leyendas del golem, o la casa Faust, y los fantasmas. Quien la visita se enamora de esta ciudad, inevitablemente. Admirar la arquitectura gótica o cruzar el puente de Carlos es un placer, pero también es una invitación a escuchar las voces de los que nunca se marcharon, a leer los signos tallados en la piedra, a leer los signos ocultos y a caminar por una ciudad donde lo visible y lo invisible conviven en cada esquina. Un consejo: Praga no se recorre, se descifra. Y ese enigma es lo que la convierte, indudablemente, o por lo menos para mí, en una de las ciudades más bonitas, más fascinantes y más misteriosas del mundo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidos, bienvenidas al viaje del héroe. Antes de empezar, un pequeño inciso. No por ser pequeño, es menos importante. A medida que vamos avanzando en el viaje, el arcano va adquiriendo la sabiduría de todos los arcanos anteriores. Para que nos entendamos, el mago es también parte del loco, y la sacerdotisa en su momento será parte del loco y del mago. Es el mismo personaje pasando por diferentes situaciones que hace que adquiera y acumule experiencia y sabiduría. Ahora sí, hoy nuestro viaje continúa con el arcano número 1, el mago. Considerada una de las cartas más emblemáticas y poderosas del mundo del tarot. Si el loco dio un salto, el mago es quien aterriza con intención. Él sabe que no está aquí por casualidad, sino para crear, transformar y manifestar. El mago nos recuerda que poseemos los recursos interiores necesarios para plasmar nuestras ideas y convertirlas en realidad. El mago nos respondería sí, representa al planeta Mercurio y al signo de Aries. Como estación sería la primavera. La mirada del mago es en la mayoría de las barajas hacia la derecha, futuro, pudiendo simbolizar la confianza en sus habilidades y la capacidad para manifestar sus ideas o deseos. Aquí haré otro pequeño inciso. Para resaltar que hay quien la mirada la hubiera visto a la izquierda, como pasado, pudiendo simbolizar el aprendizaje y toda la sabiduría adquirida durante su camino. Y sería correcto, ya que hay quien las cartas las interpreta como si fuera uno mismo el arcano, y hay quien lo hace con efecto espejo, como si se tratara de tener al arcano enfrente nuestra. Como dirían algunos, cada maestrillo tiene su librillo. El mago se caracteriza por ser un canal de creación. Él no está separado del universo, sino que es parte de su inteligencia creadora. Tiene todo lo que necesita. Las herramientas ya están en él, solo tiene que recordarlas y activarlas. La intención mueve energías. Cuando sabe lo que quiere y actúa con claridad, el universo le responde. El presente es el portal. La magia sucede cuando decide actuar aquí y ahora, no cuando todo está perfecto. Si habláramos del mago como una persona o de sus palabras clave, en vibra alta sería una persona inteligente, carismática, con don para liderar y comunicar. Personas creativas, con iniciativa, con potencial y recursos. En vibra baja, Por el contrario, sería una persona manipuladora, alguien que utiliza su inteligencia para engañar, de doble discurso, con ego y sin compromiso. Vamos a poner ahora ejemplos de diferentes tipos de lectura. En una lectura de amor o de pareja, en vibra alta, sería una conexión basada en la comunicación y el carisma, tener habilidad para conquistar y seducir, y tener mucho magnetismo personal. En vibra baja, estaríamos hablando de manipulación emocional, relación basada en la superficialidad, también de ego, y de utilizar los encantos para conseguir lo que quiere, persona sin compromiso real. En una lectura de trabajo en vibra alta, hablaríamos de tener habilidades para liderar y destacar, talento para comunicar, vender y negociar. También podríamos hablar de inicio de proyectos con éxito asegurado. En vibra baja, hablaríamos de tener falta de experiencia, de requerir de aprendizaje, riesgo de parecer arrogante o manipulador, e incluso falta de organización. En una lectura de plano económico, en vibra alta, sería tener capacidad de generar dinero con creatividad, nuevas oportunidades económicas, habilidad para negociar y vender con éxito. En vibra baja, gasto de dinero en ilusiones en lugar de inversiones sólidas. Tendencia a querer hacer dinero fácil y rápido, sin bases coherentes. Si estuviéramos hablando de una lectura de salud, en vibra alta, hablaríamos de vitalidad o energía renovada, facilidad para aprender nuevas disciplinas de salud o de deporte, y tener la capacidad para sanarse a sí mismo con voluntad y acción. En vibra baja sería tener mucho estrés, querer abarcar demasiadas cosas a la vez, problemas relacionados con la comunicación o con la voz, incluso en la garganta o cuerdas vocales. Ahora un par de consejitos que nos daría el mago. No naciste para esperar, naciste para crear. Eres parte del flujo sagrado de la vida. Eres mente que imagina, corazón que vibra, manos que accionan. Déjate de excusas, déjate de miedos. El tiempo es ahora. Todo lo que necesitas ya está en ti. Lo que te hace falta lo vas a construir en el camino. Empieza. El universo ya te está escuchando. Y vamos para el segundo. Recuerda quién eres. No estás aquí para pedir permiso. Estás para crear. Tienes los recursos. Tienes el deseo. Solo falta que lo pongas en acción. Tu magia no es fantasía. Es decisión. Es enfoque. Es movimiento. Cada vez que un pensamiento, una emoción y un gesto se alinean, la realidad cambia. El momento es ahora. Y el poder eres tú. Os recuerdo que podéis conectar con vuestros arcanos de dos maneras diferentes, a través de una pregunta y dejando que te guíen en sueños. Os invito a hacerlo también con el mago. Para terminar, os dejo con una canción que representa a nuestro número uno, el mago. Continuaremos el viaje con la sacerdotisa, la carta número 2 del tarot. Hasta entonces, que la luz os acompañe para hacer realidad vuestros sueños. Thank you.

buenas a todos los que nos escuchan, seres humanos, espíritus errantes, curas de guardia y gente que duerme con la luz encendida. Hoy vamos a hablar de una película legendaria, una obra maestra del terror, un film que hizo que más de uno durmiera con el crucifijo abrazado como si fuera un peluche de seguridad. Sí, esa joya de cine de 1973 que cambió para siempre la forma en que miramos a los niños poseídos, las escaleras empinadas y la sopa de guisantes. Hoy hablamos de El Exorcista. Película lanzada en 1973 y dirigida por William Friedkin, El Exorcista está basada en la novela de William Peter Blatty, que a su vez se inspiró en un caso real, o al menos eso dicen. Como todo lo que tiene que ver con demonios y posesiones, lo vi en un documental, es igual a lo leí en Facebook, pero con más miedo. La película sigue la historia de Regan, una niña adorable que de la noche a la mañana pasa de jugar con muñecas a decir groserías en latín, levitar sobre la cama y hacer girar la cabeza como si fuera una peonza maldita. Pero cuidado, ¿cosas de la pubertad? Por supuesto que no. La historia es simple, pero aterradora. Una niña empieza a comportarse raro, y no raro del tipo me hice vegana, sino raro del tipo Satán con resaca. La madre, desesperada, va a todos los médicos, psiquiatras y hasta probablemente algún homeópata, hasta que finalmente le dicen lo que todo médico teme decir: señora, su hija está poseída, llama a un sacerdote y rápido. Y ahí entra el padre Carras, el cura bosqueador con problemas de fe, porque claro, si vas a enfrentarte al diablo, mejor que tengas experiencia repartiendo hostias y no de dentro del cáliz. Y luego llega el verdadero jefe, el padre Merrin, un cura veterano con cara de que ya se ha enfrentado a más demonios que hacker en Hotmail en el 2003. Tenemos que tener en cuenta que estamos en 1973, no había pantallas verdes, no había inteligencia artificial y todo lo que se ve en la película fue hecho con maquillaje, poleas, cuerdas y gente muy motivada para asustarte sin piedad. Por ejemplo, recordemos algunos momentos inolvidables de la película. La cabeza giratoria de Regan, una escena icónica que hizo que muchos padres miraron raro a sus hijos cuando hacían estiramientos de cuello. Otra de las imágenes icónicas, el vómito verde. ¿Recuerdas eso? Eso no era un efecto digital, era sopa de guisantes. La actriz que hacía de Regan lo vomitó a presión sobre el padre Carras y fue tan inesperado que la cara de asco del actor fue 100% auténtica. Otro momento impresionante, la levitación, que para los estándares de los 70 fue tan espectacular que más de un espectador gritó ¡alabado sea! O salió corriendo del cine sin pedir el reembolso. El Exorcista no fue una simple película de terror. Fue una experiencia traumática a nivel social. Hubo gente que se desmayó en los cines, otros vomitaron, y no con efectos especiales, y se reportaron ataques de pánico. Hasta algunos salieron tan perturbados que terminaron en misa de inmediato, confesando pecados que ni siquiera sabían que tenían, como padre he robado wifi y también le he mentido a mi perro. Incluso hubo campañas para prohibir la película en varios países, porque claro, ¿qué mejor forma de promocionar algo que decirle al público esto no se puede ver? Éxito garantizado. Linda Blair, la niña que asustó al mundo. Apenas tenía 14 años cuando interpretó a Regan y lo dio todo. Insultos, gritos, gruñidos, vómitos, contorsiones y hasta flotar en el aire como si tuviera wifi divino. Pero le costó, claro. La gente no entendía que era una actriz y durante años muchos pensaban que estaba realmente poseída. O sea, imagínate ir al súper y que te digan: ¡ay, mira, ahí está la del demonio! ¡No la miré a los ojos! Y por supuesto, los padres de otros niños en la escuela decían cosas como: no juegues con Regan, digo, con Linda, que no quiero que vuelvas a casa hablando en arameo. Otro punto importante de esta película es la música. La música del exorcista es otro personaje más. Esa melodía. Antes de la película era una composición instrumental moderna. Después de la película, sonido oficial del Sal corriendo que viene el diablo. Hoy en día, si esa canción suena en un ascensor, nadie respira. Es como si el demonio tuviera su propia playlist de Spotify. El exorcista tocó un nervio delicado: la religión y lo sobrenatural. Mucha gente empezó a preguntarse si todo esto de las posesiones era real. Los curas empezaron a recibir más llamadas que una centralita en hora punta. Algunos sacerdotes decían que la película ayudaba a reforzar la fe, otros que era una blasfemia con maquillaje, y los ateos decían: a ver, yo no creo nada, pero por si acaso voy a dormir con agua bendita en la mesita de noche. La película también pasó a la historia por sus maldiciones durante el rodaje. ¿Sabías que se dice que el exorcista estuvo maldita durante su filmación? Hubo incendios en los escenarios. Varios miembros del equipo sufrieron accidentes raros. Algunos actores murieron poco después del rodaje. Y el director usaba armas reales para asustar al elenco y obtener reacciones más auténticas. Sí, todo muy saludable, sí. Esto dio pie a la leyenda de la película está maldita, lo que por supuesto duplicó la taquilla, porque nada vende más que el miedo combinado con un buen marketing satánico. El Exorcista fue la primera película de terror nominada al Oscar a la mejor película. Sí, el demonio casi se lleva una estatuilla, pero no ganó porque ya tenía demasiadas almas en su colección. Eso sí, ganó 2 Oscars, mejor guión adaptado y mejor sonido. Y desde entonces ha sido considerada una de las mejores, si no la mejor, película de terror de todos los tiempos. Y claro, abrió la puerta a toda una industria. Secuelas, series de televisión, parodias y, por supuesto, ese clásico con las reuniones. ¿Te acuerdas de la escena de la niña bajando las escaleras como una araña endemoniada? Sí, claro, gracias. Ahora no duermo otra vez. ¿Y por qué esta película sigue dando miedo? El exorcista no es solo miedo, es una obra de tensión, de creencias, de perder el control, de mirar a un ser humano vulnerable siendo devorado por algo invisible. Es un recordatorio de que el terror no necesita sustos baratos, sino atmósfera, convicción y un poco de sopa de guisantes en el momento justo. Y aunque hoy tengamos películas más sangrientas o efectos más sofisticados, el exorcista sigue siendo el referente, el abuelo gruñón del terror moderno. El antes de mí, todo esto eran susto con sábana. Y nada más, simplemente agradeceros el que me hayáis acompañado en este viaje entre el bien y el mal, y la cama que levita. Recuerda, si tu hija empieza a hablar en lenguas muertas, gira la cabeza 360 grados y flota sobre el colchón, antes de llamar a un cura, prueba a apagar el wifi. Nos escuchamos la próxima vez y en otro episodio lleno de susto, risa y película que nos dejaron marcas emocionales. Hasta entonces, que el demonio no te pille con la luz apagada. Sean felices y que la luz os acompañe. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños.